para el mundo. 8-1, el capitán de Blon. La cúpula, firma como firma. Por chapa, ando pasando la escoba, trapeando el piso con la contra. Si me amarro pa' ajustarme las bolas. No perdonan. Rango S, néctar, pato y VH, carboneras. También mantén en acción, vieron al Comanche. Barrios antitanques parten el blindaje. En formación de ataque, los caídos cobra sangre. Comandante, borrada, comandante, caballero. Sus enseñanzas me hicieron bueno en el río fuego. Ando acelerado, mi familia es primero. Sin miedo a morir, mi cartel defiendo. Ando activado, no me abro del lado. Aquí traigo refil pa' bajarlo en gorilao. En pecherao, de lado a lado. Ando con mi gente limpiando. Por chapas, ando pasando la escoba. Trapeando el piso con la contra. Si me amarro pa' ajustarme las botas. Si no lo opero, como el superior lo menciona. Me han visto caer, no quedarme en la lona. Soy de arranque, mis sicarios no perdonan. Seguimos al 100. Pa' mi 3-5, el güero mata. El Capi González y toda su raza. No somos corrientes ni de papel. Suenan metales puros EDG. Ando activado, no me abro del lado. Aquí traigo refil pa' bajarlo en gorilao. En pecherao, de lado a lado. Ando con mi gente limpiando. Por chapas, ando pasando la escoba. Trapeando el piso con la contra. Si me amarro pa' ajustarme las botas. Si no lo opero, como el superior lo menciona. Me han visto caer, no quedarme en la lona. Soy de arranque, mis sicarios no perdonan. Con la A, con la O, con la O, con la E. Mis hijos, mi esposa conmigo van fiel. Mi Glock con el drum, caracol, no lo ven. Defiendo mi raza como para la mojarra, de parte del comandante Gil.